¡Hay que bailar! ¿Bailar? Sí, es nuestro invento más nuevo. Ajá, lo llamamos el Hokey Pokey. Luego agitas sin cesar. Se baila el hockey pokey. Luego empiezas a girar. Y te divertirás. El brazo hay que meter. El brazo hay que sacar. El brazo hay que meter. Y luego agitas sin cesar. Se baila el hockey pokey. Luego empiezas a girar. Y te divertirás. ¡Probada! ¡Excelente trabajo, amigos! El cuerpo al que...